Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Miles de agricultores están ya a esta hora en las carreteras españolas. Lo que empezó ayer como una protesta, en muchos casos no comunicada, se mantiene hoy y va a ir a más, por ejemplo, en Cataluña, donde hoy quieren hacer confluir una gran tractorada en el centro de Barcelona. En Lleida empieza en este momento una marcha lenta hacia la capital. Vamos en directo a la A2, allí en Lleida. Marisalve Navarre, buen día. Hola, buen día. Una marcha lenta que no empezará puntual porque muchos de los agricultores que vinieron ayer a cortar la autovía aquí en Lleida se fueron por la noche y la mayoría aún no han vuelto. Se van incorporando poco a poco algunos de los que se fueron y esperan reunir un buen grupo para iniciar esta marcha. Los organizadores calculan que de los 1.500 tractores que se reunieron aquí en Lleida ayer cortando los dos sentidos de la autovía, a Barcelona hoy irán 700. Estos desde Lleida habrá que sumar los que se incorporen en los accesos a Barcelona provenientes de Tarragona y Girona. Quieren colapsar en la entrada a la ciudad para hacerse oír, como ya hicieron ayer en muchos puntos del resto de España. Ya tienen hora con el presidente Pere Aragonés en el Palau de la Generalitat a las 4 de la tarde. Están esperanzados en conseguir, si no todas, algunas de sus reivindicaciones, especialmente las relacionadas con las ayudas por la sequía que aún no se han cobrado o la reducción de la burocracia y más después que ayer desde Europa se diera marcha atrás a la normativa sobre pesticidas. No solo en Cataluña, muchos agricultores han pasado la noche en la carretera, también han aparcado sus tractores en vías importantes esta madrugada, los de León, Salamanca, Murcia o Toledo. José Luis Astreola. Hola, buenos días. De hecho, en Toledo los agricultores van a intentar cortar el tráfico en dirección a Madrid. En la A4, a la altura de Madridejos, está Laura Pérez. Laura, ¿cuál es la imagen hasta ahora? Buenos días. Buenos días. Los camioneros parados en ambos sentidos, tanto Madrid como Andalucía, y los agricultores en la mediana, unos de pie y otros sentados en el guardarraíl. Muchos de ellos con mantas y con sillas de campo, y los que han hecho el turno de noche se van yendo a sus casas mientras esperan que lleguen otros compañeros. Los conos que cortan los dos sentidos de la vía siguen intactos. Los transportistas esperan pacientes en sus vehículos mientras que los focos de los tractores, la lumbre y las linternas de los móviles dan luz a esta segunda jornada de movilizaciones. En Andalucía, la Guardia Civil ha levantado casi 1.400 actas de denuncia a los tractores que estaban cortando el tráfico sin haber pedido autorización. Hoy las protestas continúan. Ayer consiguieron bloquear el puerto de Málaga. Una burocracia tremenda, papeleos por todos lados. La realidad es que cada vez los productos fitosanitarios están mucho más caros. No podemos vivir ya, es que es imposible. No ponemos dinero para todo, no se saca nada. El gobierno asegura que entiende y que ha escuchado las denuncias del campo. Este gobierno entiende las preocupaciones del sector, nos hacemos cargo. Estamos hablando de más de 4.000 millones de euros. Nunca se había trasladado este apoyo tan claro hacia el sector primario de nuestro país. En Bruselas, la Comisión Europea toma nota y recula. Ha frenado buena parte de su agenda verde para calmar a los agricultores que están protestando por toda la Unión. La Comisión retira el plan para reducir los pesticidas y en sus objetivos climáticos para 2040 no ha incluido ahora las reducciones de emisiones de gases contaminantes, las específicas para el campo. So we have to do something. And that is why I will propose to the college. Ursula von der Leyen se ha comprometido a seguir escuchando las reivindicaciones de los agricultores. Hoy, precisamente, hay debate en el Pleno de Estrasburgo sobre la situación del campo europeo. Pendientes un día más de las protestas, el miércoles trae dos grandes previsiones políticas. La primera será la sesión de control al gobierno, a Pedro Sánchez. Le van a preguntar no solo por el campo, también por la amnistía. En concreto por esa decisión que ayer tomó la mayoría de los fiscales del Supremo, que sí ven indicios de terrorismo en las actuaciones de Tsunami durante el procés y que apoyan por tanto investigar por ese delito a Carles Puigdemont. Contradicen de esa manera a los dos fiscales, uno del propio Supremo, el otro de la Audiencia Nacional, que no veían indicios suficientes de terrorismo. El gobierno dice que respeta la decisión de los tribunales. Y el PP reclama que se deje trabajar a los jueces con libertad. Félix Bolaños y Cuca Gamarra. Desde el gobierno lo que vamos a hacer es respetar cualquier decisión que tome el Ministerio Fiscal y cualquier decisión, por supuesto, que tomen los tribunales. Lo que le pedimos y lo que le exigimos al gobierno es que respete, sí, las resoluciones de la propia Junta de Fiscales y que no les presione. La otra cita política del día será en el Senado, donde precisamente el Partido Popular va a tumbar la senda de déficit que propone el gobierno. Con esto el PP busca retrasar el plazo para aprobar los presupuestos. Y además, de las noticias que han ocurrido durante la madrugada, la más trascendente nos lleva a Argentina, cuyo Congreso ha rechazado artículo por artículo el famoso decreto ómnibus de Javier Milei, así que era su proyecto estrella que se estrella. Los diputados han rechazado los recortes de Milei. La ley tendrá que volver a la comisión parlamentaria. Se lo ha celebrado la oposición. El presidente ha cargado esta madrugada contra la casta que, dice él, va contra los trabajadores. Y ha muerto Sebastián Piñera, expresidente de Chile, en un accidente de helicóptero. Tenía 74 años. Los otros tres pasajeros que viajaban con él han sobrevivido. Piñera fue el primer presidente conservador de la era democrática. Se han decretado 3 días de luto oficial y así lo recordaba el presidente actual, que es Gabriel Boric. Que el expresidente Sebastián Piñera se ha despedido con los honores de funeral de Estado. Fue un demócrata desde la primera hora. Es miércoles, es 7 de febrero. Y vamos a ir ahora en directo hasta la Comunidad Valenciana porque en Alicante la Guardia Civil está buscando a un hombre que presuntamente ha apuñalado a su mujer, Gillian Ayala. Buenos días. Hola, Ángels, buenos días. De confirmarse que ha sido él, este sería el tercer crimen machista en lo que llevamos de año. La mujer fue asesinada en la Alfaz del Pi. Radio Valencia, Ana Talens, buen día. Buen día. De momento se sigue buscando a este hombre de 52 años como presunto autor del crimen que ocurrió el domingo, aunque no fue hasta ayer, cuando se encontró el cadáver de la mujer de 44 años y que tenía 2 hijos de una pareja anterior. Estaba en la casa que la pareja compartía en la localidad alicantina de Alfaz del Pi y ha decretado 3 días de luto. El presunto asesino tenía antecedentes por malos tratos a una pareja anterior. Y en Barcelona, el juicio del exfutbolista Dani Alves entra hoy en su recta final. Hoy se espera que declare el propio Alves. Ayer lo hizo su mujer. Que testificó que el exjugador llegó muy borracho a casa la noche de la presunta violación a una chica en una discoteca de Barcelona. Esta tesis permitiría pedir en el juicio un atenuante por embriaguez. De Barcelona, Sergi López, buen día. Buen día, sí. La mujer de Alves explicó concretamente que el jugador llegó a casa sobre las 4 de la madrugada totalmente borracho y que olía a alcohol. Añadió que chocó con diversos muebles antes de desplomarse sobre la cama y que cuando le preguntó qué había hecho durante la noche no le explicó nada sobre su paso por la discoteca Sutton donde se habría producido la violación. Ayer también declaró un amigo del jugador que estaba con él en el reservado. Sostuvo que Alves fue respetuoso con la víctima mientras bailaban y que cuando salió del baño donde se produjo la presunta agresión, la joven se mostró normal y se despidió de él con 2 besos en las mejillas. Para hoy queda la declaración de Alves tras haber escuchado a todos los testigos. Y en Badalona los servicios de emergencia siguen intentando localizar a 3 vecinos del edificio que se derrumbó ayer. Las autoridades dicen que no necesariamente tienen que estar los 3 bajo los escombros, aunque trabajan con esa hipótesis. El edificio de 20 viviendas se derrumbó tras colapsar el forjado de la cubierta del ático. Hay malestar en los centros escolares porque sus directores dicen que el protocolo antiacoso no está funcionando. Denuncian que la unidad de atención y apoyo al alumnado en situación de violencia, que es como se llama el plan, se limita simplemente a tomar nota de los casos, eso denuncian, pero dicen que no ha resuelto ninguno. Es una queja que se extiende por colegios e institutos de todo el país, a De la Molina. Faltan medios y sobra burocracia contra el acoso escolar, ha venido a decir ante el Parlament de Cataluña el representante de los directores de Instituto Catalanes. Robert Velázquez ha dejado clara su impotencia sobre cómo funciona la unidad de atención a las víctimas de acoso en Cataluña, la USAP, con un ejemplo concreto. Sí, sí, prenem nota. Sí, sí, tomamos nota. La USAP llama proactivamente a un director para decirle que tienes un caso de una niña que su hermana le ha pasado tal desgracia, por favor, intenta cuidarla. Vale, pero ¿quién es? Ah, no te lo podemos decir, no tenemos permiso de la familia. Hay 1.600 alumnos, busca tú a esa niña. Busca a esta nena. Directores de otras comunidades se quejan también de un exceso de papeleo y de pocas medidas que ayuden a resolver los problemas de convivencia. Rosa Rocha es presidenta de ADIMAT, que representa a los directores de institutos públicos en Madrid. Hacemos mucho papeleo, pero que luego en realidad nuestro papel se reduce al papel. No hay una ayuda ni para las víctimas, ni para los acosadores, aunque hacemos mucho papel y mucha burocracia, no creemos que solucionen ni que mejoren la situación de ninguno de ellos. Los directores piden medios, especialistas en los centros como orientadores o psicólogos para que la lucha contra el acoso sea eficaz. Y les contaba al empezar que una de las citas políticas del día va a estar en el Senado. El PP va a dificultar el trámite de los presupuestos generales con su mayoría absoluta. Los populares quieren menos impuestos, pero que las autonomías tengan más capacidad de gasto, Jordi Fàbrega. La votación de hoy en el Senado condiciona el calendario de los presupuestos. Si el PP, como ha anunciado, rechaza la senda de déficit planteada por el Gobierno, el proceso de las cuentas se retrasará varias semanas. Y además, según sostiene el Gobierno, perjudicará a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que tendrán unos objetivos de déficit más exigentes, recuerda la ministra María Jesús Montero. ¿Van a votar que no? ¿Volveremos a llevar la senda sabiendo que van a votar que no? Y cuando eso ocurra, entrarán en vigor los objetivos de estabilidad que se aprobaron con la Comisión en el mes de abril y serán más perjudiciales para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, porque así lo ha querido el Partido Popular. La propuesta que vota el Senado permite un déficit a las autonomías del 0,1% y no exige superávit a los ayuntamientos, a diferencia de lo pactado con Bruselas. El PP lo rechaza, pide más margen para autonomías y gobiernos locales y bajadas de impuestos, entre otras medidas. Y de España a Italia. Allí la Fiscalía y el Tribunal de Apelaciones le ha dicho a tres parejas homosexuales que no pueden inscribir a sus hijos. Una decisión que ha desatado la polémica en ese país, corresponsal John Solés. El Papa Francisco dispuso hace un mes la bendición también para las personas que conviven con otras del mismo sexo. Pero la Fiscalía del Estado italiano y el Tribunal de Apelaciones, que generalmente exhiben una cruz católica en sus salas de audiencia, han negado la bendición de inscribir en el registro civil de Milán a los hijos de tres parejas de mujeres nacidos en el extranjero. La sentencia del tribunal, equivalente a la audiencia en España, recuerda que con anterioridad el Constitucional italiano dictó que con la actual normativa la mano quedaba excluido que los padres o madres de un hijo puedan ser dos personas del mismo sexo. Situación que por ahora no parece vaya a cambiar con el gobierno de la primera ministra Meloni, del partido posfascista Fratelli d'Italia. Vamos a buscar algunas noticias del ámbito local hoy en Galicia. Lara Salgado, bo día. ¿Qué tal, bo día? Y en la Comunidad Valenciana, Ana Talens, bon día. Bon día. Ana, empezamos por ese chaval de 14 años que ha sido detenido en el Campello, en Alicante. Aprendió a conducir 14 años, ¿eh? Aprendió a conducir en las redes sociales. Sí, sí, eso es lo que le dijo la policía. Es todo de película, la verdad. El chico fue interceptado por la policía local tras una larga persecución a toda velocidad en un coche sin ITV y sin seguro. Fue el lunes de madrugada, fue interceptado después de que la policía local del Campello detectara que el coche iba en sentido contrario por una calle. Los agentes le dieron el alto a la altura de otra calle donde el menor paró el coche, pero cuando vio que los agentes se bajaban del vehículo, emprendió la huida en dirección a la playa de San Juan, en Alicante, a toda velocidad, en dirección prohibida y saltándose varios semáforos. Al final acabó en una calle sin salida, tuvo que detener el coche y, para pasmo de los agentes, descubrieron que el pequeño tenía 14 años, una edad en la que incluso no puedes llevar ni moto, pero dijo que se había escapado de su casa, que había discutido con su familia y que había cogido el coche porque él sabía conducir, había hecho tutoriales de las redes sociales. Los pellets llegan al carnaval de Santiago, marcan la campaña y también el carnaval, Lara. Sí, Ángels, que aquí se llama Entroido, ya ha arrancado en muchas localidades gallegas, pero el sábado lo hará en la capital, en Santiago, con una figura muy especial, es la del meco, es el símbolo del carnaval compostelano. Se trata de una especie de muñeco fallero, salvando muchísimo las distancias, que nos está escuchando Ana Talens desde Valencia, pero la idea es parecida, se inspira en la actualidad y se quema al finalizar el carnaval. En esta ocasión el leitmotiv es precisamente la llegada de pellets a las costas y por eso el meco se ha bautizado como Boliñas, veñen e van. Surdiu o tema este das boliñas, que había que tirar de algún lado e tirei de aí. Pareceume que era unha boa ocasión para, ademais, visibilizar este problema e ao mesmo tempo queimalo e a ver si queimando non se volva a repetir este tipo José de José Manuel Méndez es su creador, lleva ya 32 mecos en el carnaval compostelano, muñecos que eso sí estén en lo que estén inspirados. Hay algo que siempre comparten, el meco siempre es un cerdo vestido con traje que emula al tradicional cacique gallego. Y detenida en Benidorm por estafar 35.000 euros a su novio fingiendo que iba a pagar los impuestos de una herencia. Sí, las estafas del amor desgraciadamente van destapándose poco a poco. Esta mujer ya tenía antecedentes, al parecer había estafado a otro hombre en el Ejido. Le pidió 35.000 euros a su novio para pagar los impuestos necesarios para liberar una herencia de 3 millones de euros que le había dejado un familiar en los Estados Unidos. La pareja se conoció en Facebook el año pasado y lo que se inició como una amistad pues acabó en una relación, y entonces la presunta estafadora empezó a pedirle dinero al novio, primero 28.000 euros, luego 7.000 más, porque tenía que pagar unas tasas, y cuando ya le reclamó 13.000 más, pues el hombre percibió la estafa y denunció en comisaría. Y la mujer fue localizada y detenida en Benidorm, tenía antecedentes, como te digo, por haber estafado en el Gido, en Almería, 40.000 euros a otro hombre. Pero ya le costó, ¿eh? Porque ya le había estafado hasta la tercera petición de dinero, ya le costó darse cuenta que le estaban levantando la camisa. La verdad es que sí. Ana, Lara, hasta luego. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día, esta semana que el campo es noticia. Pepa Blanes nos propone ver un documental sobre los retos que afrontan los pequeños agricultores. En medio de todas estas protestas y huelgas de agricultores, les recomendamos un documental para indagar en algunas de las prácticas precarias a las que se enfrentan los pequeños labradores. Se titula Domingo Domingo y está en cines y en Filmin. Cuenta la historia de un agricultor valenciano que quiere seguir trabajando de lo suyo, pero las naranjas ya no dan. Así que se le ocurre plantar cara a las multinacionales, encontrando una variedad de mandarina única que quiere patentar. Si le sale bien, dice, se hará millonario. Las multinacionales que ya naran es como un monstruo, ¿verdad? Y si no tienes las varitas que volen, pues no hay res a hacer. Con mucho humor, con cariño por la tierra y por las costumbres valencianas, la película que dirige Laura García Andreu cuenta las prácticas abusivas sobre las patentes de frutas y verduras y cómo estas pueden arruinar a los pequeños agricultores. Si te ve esta mandarina que te venga para el mes de abril-maig, sería la bomba. Madre mía. Habla de las diferencias entre el precio de las grandes superficies y lo que cobran por naranja o por mandarina. Y habla también, como hacía Alcaraz, de una forma de vida que está acabando. Una película emotiva, divertida y que muestra la lucha de David contra Goliat a la valenciana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.